Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, de San Bernardo en el Partido de la Costa, en la 690 operando técnicamente Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Fernando Tevele y yo, quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo en la ciudad de Buenos Aires. También nuestro programa lo retransmite La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También la Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los jueves a las 20. También tenemos nuestra página web, otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Otras Voces, Otras Propuestas, todo junto. Y si querés dejarnos un mensaje, podés hacerlo por WhatsApp al 113-181-3126. Bueno, hoy tenemos un programa un poco cargadito. Vamos a escuchar algunos audios y también vamos a tener una entrevista con Jonathan Valdivieso, él es abogado integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Algo en el programa anterior, tengo una idea, nuestros compañeros y Nicolás Rosales y nuestra compañera Graciela Carballo hablaron sobre esto que venimos denunciando ya hace varios programas, en varios programas también de La Retaguardia, la venta de los terrenos que se quiere hacer ahora ahí en el viaducto de lo que sería o lo que va a ser en algún momento la estación Villa Crespo, Villa Crespo, ahí la avenida Corrientes y Dorrego. Y también, bueno, vamos a escuchar algún audio de una entrevista que ayer hicimos en Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, la doctora Sandra Rocco, que ella es médica del CESAC número 20 en la Villa 1114. Vamos a escuchar también el informativo semanal del sindicato ADEMI, de la Asociación de Enseñanza Media y Superior aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a ir a una pequeña pausa, una pauta, si queremos, Fernando, y ya después arranco con el primer tema, que quisiera hacer un agradecimiento al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Vamos, arrancamos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y mi agradecimiento, por supuesto, en forma irónica, hipócrita, al presidente Alberto Fernández porque nos enteramos que ha otorgado un aumento a los jubilados del 6,12%, donde además tiene la caradurez de decir que ese aumento lo que hace es superar a la inflación de este año, de este semestre, cuando en realidad primero parecería como que es obvio, Alberto Fernández no va a hacer las compras todos los días a ningún supermercado ni a ningún chino, porque no tienen idea de lo que ha aumentado por lo menos los productos de primera necesidad y de comestibles, y menos de medicamentos, que es lo que más utilizan y necesitan los jubilados y las jubiladas y los pensionados y las pensionadas. La falacia de que ha aumentado por arriba de la inflación son de acuerdo a los números oficiales, ¿no? Este mes creo que dieron un 1.5% de inflación, cuando sabemos, reitero, lo que cuesta esto. Pero lo que no dice tampoco, parecería que Alberto Fernández está en funciones a partir del día que decretó este aumento, ¿no? El 6.12%. Porque no dice que desde, como dice Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, lo que no dice es que desde el año pasado, 2017 al 2019, se perdió el 10.9% de aumento de los jubilados. O sea, están por abajo de más de 10 puntos. Pero lo más hipócrita es hablar de porcentajes cuando el aumento a jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, no llega a 17.000 pesos. El haber que se va a cobrar a partir de junio es de 16.800 y monedas. No alcanza ni para una semana de lo que necesita un jubilado o una jubilada. Entonces, la verdad que es bastante, bastante hipócrita, bastante mentiroso querer disfrazar esto como un gran logro. Cuando además parece que lo salvó la pandemia, parece que lo salvó el coronavirus, tenía que haber discutido durante este trimestre el aumento que se le iba a dar, la nueva fórmula que se le iba a dar a los jubilados y jubiladas, y no se trató en el Congreso de la Nación. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, tiramos un número y le damos para adelante. Total, los jubilados y jubiladas no joden, no pueden movilizarse, menos si no se pueden movilizar los trabajadores activos precarizados, los trabajadores activos que vienen sufriendo descuentos, que vienen sufriendo despidos, que vienen sufriendo suspensiones, menos lo van a hacer los jubilados y jubiladas. La verdad es vergonzoso que un gobierno que se dice popular, que se dice estar a favor de los que menos tienen, llegue a esto con los jubilados. Y más vergonzoso es quienes lo apoyan, ¿no? Quienes son sus adherentes y son sus simpatizantes, y lo justifican de cualquier manera este aumento, diciendo que bueno, pero la fórmula de Macri anterior era peor. Sí, era peor, y ya sabemos lo que es Macri, votó en su momento un aumento de la jubilación con una fórmula que era nefasta. En el 2017 hubo movilizaciones, hubo represión cuando se salió a pelear contra ese proyecto de ley que después fue aprobado en el Congreso y en el Senado de la Nación. Pero lo que no dicen es que si se hubiera mantenido esa fórmula, por más nefasta que era, hubiera sido un aumento mucho más sugestivo, mucho más, hubiera sido un aumento mayor al que dieron ahora, le hubiera correspondido un 10, un 11% a todos los jubilados, que tampoco obviamente alcanza para nada, porque hubiera sido, en vez de llegar a 16.500, 16.800 pesos, hubiera llegado quizás a 19.000, vamos. El argumento de ellos es que con los bonos que le dieron, con los montos fijos que le dieron, superó la inflación. Bueno, es mentira. Es mentira porque, volvemos a reiterar, el tema está en la plata. ¿Cuánta plata se lleva en el bolsillo un jubilado o una jubilada? Pero además, más hipócrita, más nefasto, es que mientras a los jubilados los sigue a hacer vivir con esa miseria, le sigue subsidiando a las grandes empresas, Clarín, La Nación, Paolo Roca, Techín y toda la lacra que conocemos, los saberes de sus empleados para no con la justificación de que no se despida a trabajadores. Igual, Techín acaba de suspender, acaba de echar a 30 trabajadores de una empresa tercerizada que tienen ellos. O sea, borran con el codo lo que escriben con la mano. Hay un decreto que prohíbe las suspensiones, que prohíbe los despidos, y sin embargo lo siguen haciendo, pero además con el aval del Ministerio de Trabajo, que lo firma. Y además el Ministerio de Trabajo avala los acuerdos que firma la CGT con estas grandes empresas para pagarle el 25% menos a sus trabajadores, y como el gobierno le subsidia el 50% de esos salarios a estas grandes empresas que tienen millones y millones de dólares en fortuna y que son las que han fugado capitales permanentemente en todos estos últimos años, las grandes empresas están pagándole nada más el 25% a sus trabajadores. O sea, nada. O sea, a los jubilados les da miseria y a las grandes empresas les beneficia con todo. Y ni que hablar que también los beneficia con rebajas o no pago de los aportes previsionales, de los aportes de las obras sociales y demás. Este es el gobierno que tenemos. Se disfrazan de buenos, se disfrazan de populares, de progresistas, pero en realidad es un gobierno para defender los intereses de los grandes capitales. Y ni que hablar de esa famosa ley que hicieron tanta bambolla en su momento, hará un mes que se está discutiendo, de un proyecto de ley que iba a cobrarle un impuesto por única vez a las grandes fortunas. Bueno, yo creo que para quienes se acuerdan, los más viejos, creo que ese proyecto de ley viene más o menos caminando junto con el general Alay, ¿no? Que no llegaba nunca. Bueno, y creo que ese proyecto tampoco va a llegar nunca. Están discutiendo, además, el término y el título que va a ser. No va a ser un impuesto, quieren decir que es un aporte solidario. No tienen vergüenza, aporte solidario. O sea que además le lavan la cara a los grandes empresarios, le lavan la cara a los grandes empresarios diciendo que buenos que son, que hacen un aporte solidario con los millones que tienen más los otros millones que acumulan a costa de la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, quería decir esto, no me lo quería guardar. Irónicamente le decía gracias a Alberto Fernández por esta miseria que le da a los jubilados y jubilados. Ya se va a dar vuelta en algún día la tortilla y para quienes hoy son afiliados, adherentes, simpatizantes a este gobierno y que quizá también están cobrando una miseria de jubilación, sus padres, sus abuelos, sus tíos, síganlo defendiendo y así vamos a terminar. Bueno, Fernando, hacemos una pausita, ponemos el primer tema musical y volvemos. Mr. Jones, toma dos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Con un carro y la otra mía para toda la familia encarcelada. Yo no sé. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y como todas las semanas vamos a escuchar un audio sintético, pero audio al fin, del informativo de Ademis, gracias a la Radio Sur, que es el que todas las semanas pasa este informativo, y bueno, nosotros hacemos un resumen del mismo. Vamos y lo escuchamos. La situación en la ciudad de Buenos Aires es crítica en muchos sentidos. En términos de educación, los problemas se multiplican y se manifiestan con gravedad en los sectores más vulnerables. Desde Ademis analizamos la situación de la comunidad educativa en las distintas dimensiones y áreas de la educación. Escuchamos a Sebastián Zubizarreta, docente de la Escuela de Educación Media número 6 La Mujica, ubicada en la Villa 31 de Retiro. La situación hoy por hoy, en épocas de cuarentena, con la educación virtual, es muy difícil y compleja para los pibes y las pibas que viven en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, porque no tienen el acceso a la tecnología o a la conectividad como puede tener otros sectores sociales. Muchas veces dependen de un celular que tal vez sea el del padre o de la madre o de algún familiar, o aunque tengan teléfono no tienen datos, o cada tanto pueden tener dinero para cargarle, o cuando consiguen wifi, por lo tanto se hace muy difícil que puedan recibir los trabajos y que pueda haber una comunicación más fluida y de vuelta. A esto desde ya se suman los problemas socioeconómicos estructurales de este sector en los barrios populares, que se profundiza en la cuarentena por la imposibilidad de salir a trabajar, en donde la changa o el trabajo cotidiano que genera el ingreso diario no existe, donde vemos en los chicos y en las chicas que hay más preocupación lógica y entendible por el acceso a los alimentos, por la entrega de mercadería que hoy también está dando las escuelas, y bueno, las preocupaciones pasan a ser el no contagiarse, el poder llenar el plato de comida por la noche y el poder apelar a algún ingreso para poder sobrevivir, sobre todo en barrios como en la Villa 31, que estuvo 10 días sin agua, y la situación en todos los barrios en general, que es de hacinamiento, donde muchos pibes y pibas viven en piezas alquiladas con familias numerosas, en las cuales comparten baño, comparten cocina, y donde las posibilidades de realizar una cuarentena como se pide desde las normativas de salubridad es prácticamente imposible. El CEN 49 funciona en el turno tarde del Hospital Moyano. La verdad nos agarró mal parados. La escuela está refaccionada a nuevo y teníamos unas ganas locas de empezar a usarla. Así, bueno, armamos grupos de WhatsApp, y con un drive de 3 aulas, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, comenzamos con las clases virtuales. Y armamos una red con el servicio social del hospital para hacerles llegar las clases a las estudiantes que también son usuarias del servicio de salud mental. Se notan mucho los contrastes, es una población muy heterogénea en cuanto a la trayectoria educativa, las distintas edades, los distintos recursos económicos, entre los distintos, lo mismo el tercero, un trabajo grupal hecho en los años anteriores, con primero que tuvo solamente una semana de clase. Hay contrastes entre los que tienen una netbook y los que deben trabajar desde su celular, los que tienen wifi en la casa, los que tienen el abono limitado de telefonía celular. Además, el 90% de nuestras estudiantes son mujeres. Muchas trabajan en la economía del cuidado, que sufrió un cimbronazo importante con este virus. Yo podría decir que en general los estudiantes y los profesores le han puesto el pecho a la situación, dándole continuidad a la escuela. Pero están sometidos a mucho estrés por la salud, por la economía y por lo educativo, por la incertidumbre de no saber cuándo y cómo se podrá volver a la escuela. Mariela Ramallo. Quiero contar la problemática que nos está afectando a cientos de docentes de Capital Federal, que esto se replica en todo lo que es la Argentina. Y bueno, lo que nos está pasando a nosotras es que nos quedamos sin cargo por razones de conocimiento público. Muchas, como en mi situación, yo estaba amparada por el artículo 73, que terminó el 17 de marzo, y bueno, me vi imposibilitada a tomar algún cargo. Soy sostén de mi familia con tres hijos, y la verdad que es muy desesperante, muy angustiante toda la situación, porque nos vemos desamparadas. Muchas compañeras tuvimos que pedir bolsones de alimentos, no nos sentimos escuchadas. La verdad que es muy triste nuestra situación, porque no sabemos ya de qué manera reclamar. Estamos uniendo fuerzas entre nosotras, porque lo más importante ahora es tener la provisión para nuestra familia, la salud, preservarla. No nos podemos movilizar tampoco, porque estamos respetando lo que el presidente anunció a toda la Argentina, pero también estamos tratando de buscar alguna solución. Lo que estamos reclamando es la apertura de actos públicos virtuales, ya que hay estudiantes sin docentes y docentes sin cargo. Estamos reclamando la continuidad de la obra social, que es tan importante en estos tiempos, y un salario de emergencia, ya que no podemos acceder a lo que dieron los 10.000 pesos por parte de ANSES, porque no figuramos activa. Así que bueno, estamos sin ingresos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Del caso de la 31, donde recién ahora están discutiendo quién le pone el agua para que los vecinos se puedan lavar las manos, ¿no? Sí, es terrible que hayan estado días sin agua potable en medio de esta pandemia, donde todos estamos pidiendo que nos lavemos las manos. Eso fue terrible. Claro. Bien, ahí escuchábamos al doctor Ricardo Teijeiro, el médico infectólogo que está en el equipo de asesoramiento del Gobierno Nacional, hablando la semana, el lunes pasado, no ayer, el lunes pasado, en Oíd Mortales, justamente sobre la situación de cómo estaban reclamando el agua y lo que él opinaba, justamente la barbaridad que estuviera un barrio como este, la Villa 31, sin poder tener agua. Y ayer, como decía, entrevistamos a la doctora Sandra Rocco, que es del CESAC 20, ahí en la Villa 1114. Vamos a escucharla unos minutos, cuál es la situación que ella nos detalló, de cómo están viviendo ahí, con esta situación de cuarentena y de cuidado y demás. Vamos a escucharlo unos minutos. Estamos hablando con la doctora Sandra Rocco. Ella es pediatra en el CESAC 20, que está acomodada en el corazón de la Villa 1114. Y estamos en un momento complicado por varias cosas. Primero, porque estamos viviendo esto del aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de esta pandemia del COVID-19, virus que empezamos todos a conocer, que en realidad nadie sabe demasiado de este virus, se va aprendiendo día a día, va cambiando los protocolos, nos tiene a todos muy asustados. Quería hablar básicamente, deberíamos recordar a Ramona y a Víctor de la Villa 31, que murieron estos días por el coronavirus, pero también porque la mano del Estado los dejó muy a la deriva. Cuando empezamos con este aislamiento, no todos lo vivimos de la misma manera. Una cosa es aislarse en casas cómodas, con habitaciones, con lugar, y otra cosa es aislarse en estos barrios donde se vive muy hacinado, poca esta ventilación, sin acceso a la vivienda digna, sin acceso a los alimentos, y encima ahora últimamente sin acceso ni siquiera al agua. Entonces es como muy, muy difícil cuidarse de esto cuando todos te dicen que tenés que lavarte las manos, que tenés que tener aislamiento con el que vive con vos. Se hace muy complicado. las villas, como se llaman, o los barrios como estos, no son los mismos dentro de Capital, como es la 31, la 21, 24, la 1, 11, 14, o los barrios en el conurbano bonaerense. La 31 por ahí es una villa, me parece que bastante grande, y con esta cosa de la urbanización que quería Larreta, que parecería que es toda una cosa inviable. Por ahí la de Bajo Flores tiene otro perfil, ¿no? Igual las problemáticas son las mismas casi en todas. El hacinamiento, la falta de escuela para los chicos, la falta de merenderos, de comedores, y que en realidad están manejadas y muy bien manejadas, y yo creo que por eso sobreviven las personas, por las organizaciones, ¿no? La Garganta Poderosa, la Dignidad, bueno, hay un montón de organizaciones, donde en ellas trabajaba Ramona, ¿no? En la villa nuestra también faltó el agua estos días. Nosotros estamos trabajando en el Centro de Salud número 20, es un recontra lindo equipo. Nuestro primer caso de COVID fue el 1 de abril, ahora hay muchísimos más. No sé si sabes, Cristina, que están funcionando las unidades febriles en casi todos los hospitales, y acá en el Bajo Flores se armó una unidad febril en el Club San Lorenzo, ¿sí? Uh-huh. No sé si sabías esta información, si la tenías. No, yo de las sí, porque en el hospital donde yo estoy están en la puerta. Claro, en el Hospital Piñero, del que nosotros no dependemos también. Sí. No, hola, sabía, hola. Lo de San Lorenzo. Claro, se a raíz de que aumentaron los casos de enfermos de COVID, se armó un plan que se llama Operativo Detectar, donde las promotoras de salud con el Ministerio de Hábitat, creo, están yendo a las casas de los pacientes con COVID positivo, a los convivientes, los acercan al UFU del Club San Lorenzo, donde los hisopan. Hasta ahí está todo bien, digamos. El problema es después, a los que dan positivos, que hay que aislarlos, ya sea en hospitales o en hoteles, y ahí empiezan los problemas, digamos, ¿no? Porque hay que dividir a las familias, se tienen que aislar, la gente por ahí está en hoteles que no saben ni dónde quedan. Entonces nosotros desde el Centro de Salud lo que hacemos es comunicarnos con estas familias diariamente, día por día, para ver cómo están viviendo esa situación y cómo viven los que quedan en la casa, los aislados que están en la casa, que por ahora por ahí no son positivos, pero que como estuvieron en contacto con estos que sí, que son positivos, hay que hacer todo un seguimiento diario. Intentar que esta familia, que no pueden salir de sus casas, reciban todo lo que es objetos de limpieza o alimentos. Hay que armar todo un operativo para que por lo menos vivan diariamente lo que están padeciendo con la mayor dignidad posible. La gente realmente es muy consciente de lo que está sucediendo. La gente está muy, muy asustada. Hay muchas patologías que aparecieron a raíz de esto, pero no es COVID, sino es angustia lo que se tiene. Claro. Yo digo, es un virus nuevo que no se conoce, se van armando como operativos día a día, se van cambiando los protocolos. En un momento la gente se aislaba en hospitales, ahora por ahí no hay lugar, entonces en los hospitales quedan las personas que están con síntomas más graves o la gente de mayor edad, y por ahí a los convivientes, al resto de la familia se los aísla si tienen síntomas leves o hasta esperar el resultado en hoteles. En los hoteles hay todo tipo de hoteles, además, ¿no? Los hoteles donde la gente está muy cómoda y otros que no lo es así, donde no se les da de comer, no se lo está atendiendo. Así que hay también como quejas de todo tipo. Y lo que pasa mucho, que por eso la gente sufre tanto, es porque se separa a toda la familia. A veces queda el padre o la madre con algún hijo en algún hospital y al resto de la familia se los aísla en otro hotel y no hay comunicación entre ellos, nadie les da la información. Se complica por eso, ¿no? Por la incertidumbre más que nada de lo que se está pasando y que nadie te cuenta lo que se está pasando. Digo que la gente está muy consciente de todo esto, ¿eh? Y claro, no es que la gente no quiera aislarse. Yo estoy mirando el informe del Ministerio de Salud al día 16, o sea, al sábado, y allí en el barrio, que se le dicen Padre Ricardelli, hay 287 casos confirmados, dicen, ¿no? Y 55 sospechosos con 39 altas. Esos 287 están todos, como vos decís, al estar confirmados, aislados en otros lugares, o muchos siguen estando allí conviviendo quizá en una habitación 4 o 5 personas. Esos 200, yo lo que tengo que esos 200, casi 80 que hay, no son solo de la villa, es como todo en el Bajo Flores. Son también, se cuentan en ese número los del barrio Ilia, los del barrio Rivadavia, los de las Torres, ¿sí? O sea, ese 280 no es solamente de la del barrio Richardelli, de la 1114. Están todos desparramados, generalmente en hoteles y en hospitales. Y hay algunos, si se pueden aislar, si viven solos, quedan en la casa. Pero generalmente en estos barrios son los menos que pueden vivir solos. Claro. Entonces ahí es como una confusión y no está muy claro el aislamiento de estas personas. Porque muchos de esos aislados en la casa conviven o comparten baños o cocinas con otros. Entonces se siguen contagiando, es lo de nunca acabar esto. Y Sandra, ¿a ustedes les dan los elementos para la protección, o sea, para los trabajadores de la salud? ¿Tienen nosotros todos los elementos? En el centro de salud, nosotros en el centro de salud, gracias a nuestro jefe, que se maneja un montón, tenemos y lo racionalizamos diariamente. En el centro de salud nuestro hay un consultorio de febriles, digamos que un médico por módulo de mañana o de tarde tiene que estar en el consultorio atendiendo lo que tenga fiebre o problemas respiratorios. Ese médico está equipado con todo, con el camisolín, la antiparra, el barbijo, todo. El resto que estamos atendiendo cosas que no sospechamos que sea COVID, usamos barbijo y antiparras, y nuestras compañeras que hacen la orientación, como vos la haces en el hospital donde estás trabajando, también usan barbijo y antiparra. Por ahora tenemos los elementos, los tenemos. Para las personas que quedan aisladas, ¿quién les da, quién les acerca un jabón, sus elementos de limpieza? Eso es fundamental, eso depende del hotel donde caiga, que no lo decidimos nosotros. Hay hoteles que funcionan muy bien y otros no tanto. La gente lo que más sufre es el no tener comunicación con su familia y que las familias sean separadas, digamos. Eso es lo que más sufre la gente. Pero además hay como desinformación entre los centros de salud y el hospital a veces. Es como esta comunicación que se tarda o no se logra. Entonces no sabes dónde están los pacientes. También nos pasó que un señor se fue, hizo para el Piñero, como ahí no había internación, fue a tu hospital. Y de ahí estuvo 2 días y como después tenía obra social por el laburo, terminó internado en una clínica de su obra social. Digamos, hubo todo un recorrido que tuvimos que seguirlo porque nosotros no sabíamos hasta dar que estaba internado en la obra social, por la obra social de camioneros. Sí. Pero hacen todo este recorrido hubo que hacer. Como esto demuestra también una situación de clase, ¿no? Porque quienes están alojados en hoteles como el República, los que vienen de afuera, que está bien, vienen de afuera y no pudieron venir antes y se tuvieron que comer esto, los internan, los llevan a los hoteles, pero permiten que su familia se les acerque, por lo menos le alcancen comida y demás. Y como en estos casos no solo ni siquiera no le permiten, sino como vos decís, ni siquiera saben dónde están internados. Y esto tiene que ver, es muy importante esto, de ese desarraigo por clase, ¿no? O sea, los que están ahí, están marginados, bueno, se los llevamos. Hoy, hasta que vuelvan los abrazos, en el programa que se hace aquí en La Retaguardia por la mañana, habló el presidente de la cooperativa del Hotel Bauen, diciendo, nosotros hace un mes que ofrecimos las habitaciones para que pueda venir cualquiera a quedarse, que tenga que estar aislado. Y el gobierno de la ciudad no le dio bolilla, tiene un montón de camas, un montón de habitaciones, y no se usa. Y no pasa nada. Sí, por eso digo, este virus no distingue ni edad ni social económico, pero la gente no lo vive de la misma manera. Digamos, no es lo mismo que tenga COVID una persona que se puede manejar bien y alguna otra del barrio, de estos barrios, digamos. No es lo mismo. Sí, y la gente me parece que sufre más que el COVID esto, el tener de irse de su casa, que nadie le explique nada, estar separado de la familia. Eso es un sufrimiento que hace que la enfermedad sea peor. Eso es lo que no se tiene en cuenta, ¿no? Que son personas que sufren y que están como desprotegidos en ese aspecto. Y sí, eso es tremendo, estamos todos los días luchando contra esto y tratando de que la familia se entere dónde está su papá, su abuelo, su hijo. Bueno, es el trabajo diario del centro de salud este también. Todos mis compañeros no dejan ni sábado ni domingo de llamar a las familias para saber diariamente cómo están. Es un trabajo, pero de hormiga el que están haciendo en el centro de salud, Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Gracias por haber estado con nosotros Y bueno, seguiremos charlando y fuerza, avanti. Listo. Y esperemos que el gobierno de la ciudad no abandone a la gente que vive en estos barrios, ¿no? Que la están pasando tan mal. Hay que tenerlos bien de cerca. Bueno, les mando un abrazo, Luis, también, ¿eh? Chao, gracias. Chao, Sandra. Abrazo, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, abogado, él integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Habíamos quedado con él en charlar esta semana sobre este proyecto de ley que el gobierno de la ciudad iba a presentar en la sesión del jueves próximo, de pasado mañana, donde se iba a hacer un cambio de rezonificación en dos terrenos linderos al viaducto del ferrocarril San Martín en la estación Villa Crespo. Y bueno, a partir de una parte... hubo algún cambio y parecería como que el gobierno tuvo que dar marcha atrás, no va a haber sesión el jueves y además se hizo una presentación a la justicia. Bueno, nos va a contar entonces como abogado y como uno de los que siempre está ahí peleándola contra estas arbitrariedades y estos negocios inmobiliarios, Jonathan, nos va a contar qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va, Jonathan? Luis Angio te saluda, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por nada. Bueno, como comentabas, este es un capítulo más del tema de los negocios con las tierras públicas y estas relaciones que se fueron generando en la gestión anterior entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con relación a numerosos terrenos nacionales. Recordemos que en el año 2019, particularmente, el expresidente Macri empezó a transferir gran cantidad de inmuebles a la ciudad de Buenos Aires. Transferencias que estaban orientadas principalmente a playones ferroviarios, ¿no? Y recordaremos nombres como Catarina Norte, Catarina Sur 2, los playones ferroviarios de Colegiales, de Villa Urquiza, de Retiro, de Palermo, Caballito. Entre ese paquete de inmuebles hay dos particulares, uno que se conoce como el Triángulo de Salguero y otro dos predios que se encuentran en el barrio de Villa Crespo, aledaños al megaestadio Movistar Arena. Estos dos predios ya fueron transferidos a la ciudad ya escrituró a nombre, y la ciudad el año pasado autorizó la venta de estos predios. Pero estos predios, como decía, eran playones ferroviarios, no tenían la normativa urbanística que autorice a construir sobre esos predios, ¿no? Técnicamente eran predios urbanización futura, es decir, que están esperando que la legislatura determine la capacidad constructiva de esos predios. Para venderlos, el gobierno quería tener esa normativa y desde el año pasado, comenzó a discutir una nueva normativa para esos terrenos. Y, por ejemplo, para los predios que están allí sobre la avenida Corrientes, al lado del viaducto San Martín, estableció una altura de 45 metros, ¿no? Dos torres grandes. Ese proyecto fue aprobado en primera lectura por la legislatura, se convocó a audiencia pública el 10 de marzo, donde recibió un rechazo casi unánime de los que participaron como oradores en esa audiencia, principalmente vecinos y vecinos de la zona, y quedaba pendiente que la legislatura lo vuelva a tratar en una segunda lectura, ¿no? Ya sea ratificando o rechazándolo. Casi con certeza la legislatura, con los votos del el partido oficialista y de algunos opositores, que funcionan orgánicos al Poder Ejecutivo de la ciudad, iba a terminar votando esta ley. ¿Qué sucedió? Bueno, desde el principio de este año empezó a haber grandes cuestionamientos con relación a si se habían cumplido las normas legales de la transferencia de estos predios desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Y en esos cuestionamientos, el actual presidente Alberto Fernández decidió emitir un decreto ordenando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es el organismo que centraliza la administración de bienes a nivel nacional, le ordenó que realice una investigación, un informe, una especie de auditoría, con relación a todos los inmuebles que Nación le transfirió a la ciudad desde el año 2015 hasta el presente. Es decir, en el periodo de la última gestión como presidente de Mauricio Macri. Ese informe se tendría que estar listo en 60 días. Los plazos no se vencieron porque justo ocurrió la pandemia del coronavirus y los exámenes de tratamiento de la zonificación, que es un paso previo a la venta de estos terrenos, ha decidido presentar a la justicia dos medidas cautelares pidiendo que estos predios no se vendan, con el argumento de que posiblemente a futuro a nivel nacional se decrete la revocatoria de las ventas, no de las transferencias. Claro. Jonathan, si me permitís que te interrumpa dos minutos, porque el martes pasado, en este programa, yo entrevisté a Juan Manuel Valdés, que es uno de los legisladores del Frente de Todos, y justamente en el marco de todo esto que en ese momento se hablaba, que ya estaba para votarse, como vos explicaste, cómo estaba previsto todo esto, yo le hice esta pregunta. Justamente porque a mí me quedó picando esto de la AVE. Si te parece, lo escuchamos y después seguimos a ver cómo sigue. Dale, esto, perfecto. O cómo puede seguir. Cuando asumió Alberto Fernández, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que fue un negocio entre Macri en el 2015 hasta el 2019 con Larreta, que le pasaba terrenos, tomá la boda, dámela a mí, y después Larreta decía, a mí la verdad que no me, a mí me los cedieron, pero no me sirve, entonces los vendo. Había sacado una resolución el 17 de febrero de este año, del decreto 149 del 2020, donde daba 60 días de plazo para que se revisaran justamente todas esas sesiones. Yo no sé en qué quedó eso, pero ¿no estaría todavía en la posibilidad de que esto se pueda revertir si, vamos a decir, entre comillas, fueron mal habidos o mal cedidos los terrenos? Efectivamente. Nos parece además que es una burla a la definición que ha tomado el gobierno legítimamente electo de revisar esas concesiones. Nos parece que es una burla a la posibilidad de investigar los actos administrativos irregulares que se han llevado adelante durante la administración de los bienes del Estado que realizó Lanús, el señor Ramón Lanús, que sí. Nos parece que debería estar dando, ahorita ya está rindiendo cuentas en la justicia. Quieren perfeccionar el hecho, quieren sacarse de encima rápido las escrituras para que luego no se puedan investigar estos hechos. Nos parece que es una burla que no tiene nada que ver con las normas más básicas de la transparencia, que luego muchos se llenan la boca cuando al momento de ir a elecciones, pero nos parece que estas avivadas de unos pocos, de bueno, aprovechemos que la sociedad está mirando para un lado para hacer este negocio inmobiliario, nos parece que no va, que no corresponde, y es nuestra responsabilidad como representantes de nuestra sociedad estar denunciándolo esto en público. Nos negamos a una sesión donde esto se discuta de esta manera. Nos parece una burla, un atropello, un chiste de mal gusto que están haciendo algunos vivos a los cuales ya los pescamos. Bueno, Jonathan, esto era lo que hablaba con Juan Manuel Valdés. No me quiero arrogar nada, pero digo, no sé, no creo que hayan escuchado nuestro programa en el AVE, pero en realidad tenía que venir algo de esto, ¿no? Sí, yo creo que están escuchando así como escucharon al principio de año lo insostenible que era que en los últimos meses, antes de dejar su mandato, Mauricio Macri transfirió tierras que es de toda la población argentina para favorecer a integrantes de su partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, y salió ese decreto, creo que ahora también la AVE y el Gobierno Nacional escucharon todas las críticas de que mientras en la Ciudad de Buenos Aires la pandemia del coronavirus está siendo muy mal tratada, ¿no? Donde explota el contagio en los barrios populares, en los paradores, hay problemas con el tema de la educación a distancia, problemas con el servicio de alimentación en las escuelas. La legislatura lo único que hace es tratar deuda, otorgar superpoderes al jefe de gobierno y seguir tratando negocios inmobiliarios. Eso de alguna forma es insostenible y creo que también el Estado Nacional, a través de la AVE, ha decidido intervenir para que se siga haciendo, para que no se siga haciendo negocios con la tierra pública. Y bueno, esta medida cautelar, porque lo que se está pidiendo es una medida cautelar, ¿cómo puede avanzar o cómo tendría que seguir para, bueno, darle una definición más concreta y pararle la pelota a esta gente, ¿no? Bueno, aquí lo seguramente el juez federal, creo que está a cargo del juzgado número 9, le correrá traslado al gobierno para que se defienda de estas peticiones de la medida de no innovar, es decir, que todo quede como está, no se venda la tierra pública, y luego tendrá que definir. No debería pasar una mayor complejidad procesal antes de que el juez federal decida sobre estos pedidos de medida cautelar de no innovar. Claro, porque lo que se está planteando ahí en este pedido es, por ejemplo, no se está discutiendo el fondo de la cuestión, ¿no? Sino hasta tanto se pueda seguir entiendo yo, no soy abogado, no tengo nada, no entiendo nada de leyes, pero se me ocurre como sentido común, hasta que el AVE, que había sacado ese decreto en su momento, pueda revisar todas y cada una de esas sesiones. Claro, hay como dos elementos muy importantes. Uno tiene que ver, obviamente, con el pedido de que no se avance con modificaciones de hecho, es decir, no se construya en el predio, ni con modificaciones jurídicas, es decir, que no se venda, hasta que la AVE finalice el informe que le encomendó el presidente de la Nación, o se vence el plazo, ¿no?, para presentarlo. Pero el segundo elemento son cuáles son los fundamentos que la AVE le acerca al juez. Y la AVE ya está adelantando de que estas transferencias fueron realizadas en forma ilegal. ¿Y qué argumentos da la AVE? Por una parte dice que el Estado Nacional y la AVE no tenían facultades para realizar transferencias directas a la Ciudad de Buenos Aires de inmuebles, ¿no? Establecía como que hay dos mecanismos a través de los cuales el Estado Nacional se puede desprender de inmuebles. Uno es la subasta pública y el otro es a través del programa Arraigo, que es un programa donde el Estado Nacional cedía tierras para urbanizar villas o cuestiones habitacionales. Sí. No había otra excusa para que el Estado Nacional pueda dar tierras en forma directa a una provincia o un municipio. En todo caso, eso tendría que pasar por el Congreso. Bueno, acá se dieron muchísimas tierras, ¿no? En su momento hicimos un relevamiento, más de 80 hectáreas se pasaron a la Ciudad de Buenos Aires en forma directa, entre esos estas tierras. Y por otra parte, también lo que establece es que se hicieron en un periodo donde por la ley de responsabilidad fiscal el Estado Nacional no podía desprenderse de tierras. No se podía el Estado o una gestión vender tierras en los últimos 6 meses de finalización de la gestión de gobierno. Ajá. Bueno, claro. Con esas ilegalidades, que son muy fáciles de contrastar, digamos, no hay que hacer mucho peritaje, ver la fecha de la escritura, claro. O ver si existe la ley que autoriza hacer contrataciones directas con el Estado, no la compraventa directa. Jonathan, yo te pregunto, teniendo en cuenta todo esto, ¿no?, y esto de no innovar, ¿en qué estado puede quedar esta cesión de uso provisoria que el gobierno de la ciudad, en uno de esos dos terrenos, le dio al Movistar Arena para que lo use como venta de boletería y como acceso al megaestadio? Que bueno, hasta que se suspendieron los recitales por la pandemia y por la cuarentena, los venían usando y está el cartel, la propaganda, tienen los carteles Movistar Arena, los portones y demás. O sea, eso tendría que ser consecuencia de esto, que eso tendrían también que quitárselo, ¿verdad? Sí, hay que ver, son como muchos pasos, ¿no?, hacia adelante. Sí. Primero, hay que ver que se dicte o se apruebe el informe. Hay que ver el contenido del informe. Si el informe dice que esas ventas son ilegales, debería salir un decreto presidencial revocando las transferencias. Porque actualmente la propiedad en el registro de la propiedad inmobiliaria está a nombre de la ciudad. Así que tendría que salir un decreto nacional declarando nula las transferencias a la ciudad. Tendríamos que esperar que eso no sea cuestionado por la ciudad en la justicia, ¿no? En el caso de que se acepte que es nula esa compraventa y la ciudad, sin discutir demasiado, le entregue la propiedad nuevamente al Estado Nacional, habrá que ver si el Estado Nacional decide revocarle ese permiso o no al Movistar Arena, ¿no? No es todo tan automático. Ajá, en cada uno, en cada paso, bueno, es una voluntad política de querer hacerlo. Claro, claro, claro. Bueno, Jonathan, nada, lo último que quería decir, que ustedes han participado siempre activamente con esto, y yo creo que tampoco es casual que el movimiento que han hecho los vecinos autoconvocados contra el megaestadio y la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y la radio asamblea, donde salieron a denunciar esta situación y esta maniobra, también haya influido. Por supuesto, ninguno de los dos van a bajar los brazos, hay que estar alerta, porque puede pasar en el medio de estos acuerdos y desacuerdos, puede pasar cualquier cosa, así que se sigue atento, ¿no? Pero creo que también eso influyó un poco en tener que recular en chancleta a esta gente, por lo menos en este tema, en estos momentos. Este claramente una conquista colectiva ciudadana, porque ante la gran cantidad de temas que tiene que resolver el Estado Nacional por el tema de la pandemia, la crisis económica, arreglar la deuda, logró tomar una decisión también con relación a la tierra pública, y eso es efectivamente porque hay asambleas, colectivos y ciudadanos y ciudadanas que están interesados en esa defensa de la tierra pública, y el Estado Nacional tuvo que salir a dar una respuesta y establecer el tema de la tierra pública como un tema más en discusión dentro de la gran agenda del Estado Nacional. Bien, Jonathan, hablábamos con Jonathan Valdivieso, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Te agradecemos la comunicación, todo lo que hacen ustedes también en defensa de la tierra pública aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a seguir con el tema como siempre, te vamos a seguir consultando ante cualquier otra eventualidad que suceda con este o con otros terrenos, que también es parte de lo mismo. Aunque no estemos en Villa Crespo, pero hay otros terrenos que se están rematando o que se quieren rematar, que tenemos que impedirlo todos los ciudadanos. Así que te agradecemos. No, bueno, eso, como dije siempre, es una lucha que muchos estamos llevando adelante. Y bueno, bien, gracias también por la difusión, que es un elemento esencial justamente para visibilizar estos problemas. Dale, gracias, gracias Jonathan, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nada, ya estamos terminando casi el programa, agradeciendo a Julio Pardo en la 690, a Fernando Tebelli ahí en la retaguardia, a la NDR, a los amigos y amigas que nos escuchan y también hacen llegar que la transmisión también se escuche en San Bernardo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, y nos vamos con un tema viejito de Pedro y Pablo, pero que por ahí cierra la bronca del primer tema que tratamos en el día de hoy con la defraudación y el robo otra vez a los jubilados. Chao, gracias Fernando, hasta el martes. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Organizada sin responder.